buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Dito? ¿Cómo le va, Marito? Buenas noches. Buenas noches, Damián. Damián, buenas noches. Bueno, acá contentos. Si en algún momento me trabo de la voz, ya saben por qué es, así que... ¿Qué estuvo gritando? Este Mundial grité los goles. Me parece muy bien. Era para gritar. Era para gritar. Creo que un merecido desahogo después de tanto sufrimiento... Creo que era... Tanto sufrimiento y le diría a Mario tantas injusticias, porque fue un Mundial donde tuvo que Argentina batallar contra los equipos y contra las injusticias. Vamos a hablar un poquito de eso, si le parece. Ahora vamos a hablar. Tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho todavía. Bueno, aquí estamos, Café por Medio, como todos los martes de 22 a 0, con nuestro programa, nuestra charla de amigos. Y si... ¿Puedes decir los números, ya que está? Ya que estamos, dijimos los números. Si nos quieren mandar mensajitos, al 11-64-00-7047 o a la página de Instagram, Café por Medio, arroba ok. Bien, bien. Te hago el espacio para que completes. Bien. Bueno, bien. Bueno, acá estamos. Bueno, creo que hemos sufrido lo merecido. Somos campeones. Creo que nunca la vi jugar tan bien a la selección argentina. Creo que no solo que jugó bien, sino que fue un equipo unido, con muchos jugadores que fueron amigos, que estaban, o sea, aparte tan compenetrados y tan a nivel de que cualquier jugador que hubiese jugado, entrado o salido, estaban todos jugando bien a un nivel altísimo. Por eso le digo, hablemos un poquito de las injusticias con las cuales tuvo que batallar, por decirle. Le digo algunos ejemplos. Por ejemplo. Los cambios permitidos en un partido, que eran 5 cambios por partido y cuando iban a la larga había un sexto. Francia metió un séptimo cambio en el partido y nadie dijo nada. ¿Qué pasaba si llegaba a salir campeón? Bueno, ahí, por ejemplo, Argentina ya salió campeón. Genial, ok. Creo que no amerita que Argentina lo denuncie, pero sí Croacia o Marruecos. Vos calcula que haciendo esa denuncia y que la FIFA tome cuentas, lo que tiene que hacer es eliminarlo de la competencia, lo tiene que desclasificar. No sé si tanto, pero sí una sanción, lo una sanción antideportiva, lo que, bueno, eso lo regulará la FIFA. Porque obviamente está fuera de reglamento, ninguno tuvo la misma chance, entonces, como no es lo mismo para todos, lo tiene que desclasificar la FIFA. Bueno, ahí suben todos. Ahí, y bueno, eso no sé si para tanto, pero bueno, habría que hacer una queja formal. Y Argentina mismo yo haría, porque Argentina se merecía ganar el partido antes y no llegar, porque esa fue una. Pero otra que le digo, cuando Argentina en el alargue se pone 3-2 y al poco tiempo le dan el penal a Francia, ¿por qué no le cobran la mano al jugador francés cuando sale del córner? Tiran un córner, el francés que le baja la pelota a Mbappé, la baja con la mano. ¿Por qué no cobran esa mano? Y le cobran mano al jugador argentino. Bueno, el VAR, así como eso, tantas le puedo nombrar. Y comparado con las con el VAR, o sea, comparado con los primeros partidos, el VAR al final fue obsoleto. O sea, nadie le dio bolilla porque no todas esas cosas no salieron en el VAR. Y no. Salieron un dedito adelantado, salió el hombro o la intención de... O sea... Una estupidez lo que fue al principio el VAR y terminó siendo más ridículo todavía. Sí, totalmente. Sin cobrar un montón de cosas. Totalmente de acuerdo, porque, o sea, no se reguló con la misma hora según el partido, según las circunstancias, según los rivales de turno, me parece, la verdad, como usted dijo. Ni hablar. Algo totalmente fuera. Fueron cosas injustas, ¿no? Sí. O sea, a ver, Argentina se notaba que había algo que por ahí no estaba del todo igual, porque para que quieran ver el VAR. Igual el árbitro no dudó, pero en el tercer gol de Argentina quieren ver el VAR por posición adelantada. sea que fue la duda, a ver qué pasaba. Y bueno, no, la verdad que fue medio, medio ridículo la fiscalización, ¿no?, que entregó el VAR y la que hicieron los árbitros por errores del VAR. Entonces, me parece que ahí hay algo. Creo que el VAR tendría que funcionar si tiene dudas el árbitro. O sea, si el árbitro lo pide, tendría que ir a ver, pasame la repetición. Yo decido, no que lo llamen y decir, che, mirá, acá la tocó con la uña, ¿eh? Entonces, me parece que tendría que ser más regulado. O sea, tendría que estar regulado eso, de otra manera. Creo que si no, como supuesto, experiencia, y no sé si fue tan buena. Entonces, creo que para el próximo, si pretenden seguir usando, estaría bueno que lo corrijan y que sean un poco más imparciables, ¿no? Como sucede quizás en el tenis. El tenis lo viene usando hace mucho tiempo, que es el ojo del halcón, y es bastante. Y usted sabe utilizado. Mucho de tenis. Me gusta, es un deporte que me gusta mucho, aún más que el fútbol. Pero aparte, sobre todo porque lo practicó tanto. Y lo practiqué muchos años, eso sí. Pero bueno, después no. ¿Qué no, le pasó? No pude seguir. No, después del problema del hombro. Agarró el famoso. ¿Cómo que se llama? El codo de tenis. Codo de tenis. Pero primero empecé con el hombro. O sea, le fue bajando la claro, lesión. Después fue bajando la lesión. Primero el hombro, después ahora últimamente el codo, y bueno, ya está. Como que trato. Falta que llegue la muñeca, la dedo, sí, la muñeca, y ya estamos. Pero bueno, ya está. Cuando estamos en la muñeca, estamos bromados ahí, ya don está, Mario. Igual tuve todas las lesiones. Con la bicicleta me he caído y me. Con la bicicleta, yo lo he visto caerse, Mario. O sea, cada vez que me recuerdo me río de su caída por las durmientes de Gómez. O sea, Damián, usted lo tendría que haber visto caerse, se caía en cámara lenta. Yo venía atrás de Mario y lo veía caerse, me bajé primero para asistirlo, después cuando lo veía caerse en cámara lenta y la forma, me empecé a reír, no podía parar de reírme. No, fue muy gracioso. Ya venía fulminado y venía arriba de las vías, venía ya temblando los brazos, la pierna. Faltaba comida. La cuestión es que quise subir el riel y no subió y pasé de largo. Y bueno, ahí vino la caída. Pero bueno, no, sí. Tuve muchas caídas. Tuvimos en nuestro grupo muchas caídas, muchas lesiones porque nos gusta. Somos indios. Bueno, pero después, no, más allá de las caídas, quedan las anécdotas. O sea, usted sabe que a mí me gusta no solo el ciclismo, sino también el running, más que nada el trail. Y le he contado que la última carrera que hice he tenido que más de 10 caídas de una misma carrera. Sí, ¿cuál fue la más dura? ¿La de Bransen fue? ¿La que estábamos hablando los otros días? ¿O la de Gaynor allá? Que había sido lo de la pisada. Se venían quejando ya, inclusive. No, es la de. La de Bransen fue terrible. La de Bransen fue muy mala la organización. Sí. Ya del vamos en pleno en diciembre, una carrera con de largada de la una de, o sea, las 13 horas prácticamente abajo de rayo del sol a 37 grados que estaba haciendo ese día. No había puesto hidratación, estaba mal señalizado un montón de partes. La verdad que muy, muy, muy, muy mal. La verdad que esa carrera, la verdad que mucha gente se quejó. Y mucha yo, gente, muchas bicicletas rotas, mucho. Hasta el alambre de púa caído dentro de los senderos. Se quejaron, creo que ahí faltó un poco de organización. De hecho, yo esto formulé, fue el año pasado, estamos hablando de 8 de diciembre, 8 de diciembre del año pasado. Y nunca más corrí para esa organización, no le corro más. Claro. No. O sea, aparte yo le formulé una queja formal y mandé una carta y les escribí, ni siquiera me contestaron, al contrario, me eliminaron de la página de Instagram. Este cargoso habrán dicho. Pero bueno, nada, no, suele pasar. Bueno, después, ¿qué más? Tenemos ahí unos minutitos más todavía para llegar a estos temas. Vamos a contarle a la gente que la temática de hoy, en agradecimiento a todos ustedes y por los pedidos, volvemos a hacer rock en español parte 2, ¿sí? Es todo rock en español y lo dividimos en la primera hora. Va a ser todos lentos, me refiero a temas muy tranquilos, ¿sí? para amargarse, muy lindos. Creo que les va a gustar, les va a gustar. Uy, mirá, cuánto le trae recuerdos, porque usted no sabe, claro, usted no clásicos, hablamos temores. Más de una vez de lo que le, a qué le remonta la música. Porque exacto, a todos no causa los mismos. A todos le remontan algún recuerdo. Bueno o malo, porque uno bueno nunca sabe. Malos, es verdad. Ay, quizá buenos recuerdos, quizás algún amor frustrado. O no. Sí, que bueno. Uno nunca sabe. Así que nos gustaría que nos escriban cuando escuchen la música, a ver qué les recuerda o qué les genera cada uno de los temas que les vamos a pasar hoy. Diga los medios de comunicación. A ver. 1164-007047. O bien, los que nos conocen y que saben quiénes somos y nos quieren mandar mensajes a nosotros, bienvenidos sean. Y si no, a la página de Instagram, café por medio @ok. Ok, es verdad. Bueno, le repito, el número es 1164-007047. 1164-007047. O bien, a nuestro Instagram, café por medio, ok, ok, ¿sí? Y ahí pueden ver, por ejemplo, la gente de Kosovo que ya está sorteando la remera, así que pueden entrar. Ahí tienen todas las indicaciones de cómo pueden hacer para sortear, para anotarse ahí, para poder sortear. Tienen que robar a alguien con quien quieren, van a participar. Y bueno, y ahí pueden participar. Que se va a hacer la semana que viene el sorteo, ¿eh? Así que todavía tienen tiempo. El sorteo lo hacemos nosotros la semana que viene. ¿Y yo cómo hago para participar? No tengo la oportunidad yo de ganarme una remera de Kosovo, que están buenísimas, están espectaculares. Están muy buenas, muy muy buenas. La verdad que gracias a la gente de Kosovo por el obsequio para poder... Yo quiero, le voy a sortearles. ¿Con quién puedo hablar? Quiero mi remera, o mis remeras, o algo. Yo quiero algo de Kosovo. Si quieren seguir a Kosovo Argentina, está la página de Instagram. A Kosovo Argentina, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de allí. La verdad que bien. Gracias por la... Estamos pasando el chivo todo, ¿eh? Así que, nada, gracias a la gente. La verdad que son unos genios. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo venimos con el tiempo? Venimos ahí. Ya estamos para la primera tanda. La primera tanda, les recuerdo, es bajo. Arrancamos muy bajo. La segunda tanda, la segunda hora es espectacular. Es un poco más arriba. Y recuerden que tenemos en el segmento de las 23 más o menos, el segmento de Suban el Volumen, que son mega clásicos. Así que ahora podemos arrancar. Y prepárese, o sea, para Suban el Volumen, preparado, que lo saco a bailar. Hay algunos, es para subir el volumen y romperse la cabeza. Dami, estamos preparados para arrancar bien abajo con los clásicos del rock argentino. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Llenarse la boca de vos, apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol.

¿Qué tal? Arrancamos con algo muy tranqui, muy suavecito, como para pegarse un corchazo. No, ¿por qué? Escúcheme. Dos temones. Son dos temas bárbaros. Lo que pasa es que son muy tranquilos, muy lentos. Son lentos. ¿Cuáles? Clásicos. Que diga la gente a ver qué les pareció, si les hizo recordar algo. Sí. Esperemos algún mensajito, como siempre. Esperamos al 1164-00-7047. Repito, 1164-00-7047. Y bueno, esperamos. Ya tenemos el primero. Tenemos el primer mensaje de Cristian, que nos manda un mensaje. Dice que primero nos saluda a todos. Buenas noches, arrancamos bien. Pero dice que no pongamos tema tan lentos porque se van a dormir. Y bueno, pero levantemos, que son hermosos, dice. Levantemos la noche. Vamos, tengan paciencia. Vamos a ir levantando. Sobre todo yo, que sabe que es una de mis mayores virtudes, la paciencia. La paciencia. Ansiedad al límite. No. Sin es mi primer nombre, paciencia es el segundo. Usted sabe. Así que bueno, Cris, gracias ríe, por estar siempre ahí. Gracias por estar siempre del otro lado. ¿Qué cosa? ¿Sabe lo que es padecer? ¿Qué cosa? Acá me manda un mensaje. Me mató esa primer canción. Julieta. Julieta de Bernal nos dice: me mata esa primera canción. Julieta. A ver, Julieta, esperamos otro mensaje a ver por qué la mató esa canción. Es verdad, es verdad. Acá tengo otro mensaje. Nos dicen que ahora va a mandar un mensaje Lucía a la radio pidiendo disculpas porque no podemos tomar café. Así que Lucía, espero tu mensaje. Así. Pero bueno, que llame y la sacamos al aire. A ver. Podría llamar, claro, la verdad. Claro. Y te sacamos al aire, no sé si te animás, llamá y da la cara, Lucía. Da la cara. Les comento. Traje la cafetera todo y bueno, no. Se olvidaron de ponerme unos filtros que lleva la máquina. Bueno, adentro. Pero no la prenda fuego. Usted es malo también. Es malo, es malo. No, quédate tranquilo, pero mañana hablamos, Lucy. No pasa nada. No, bueno. Mira, estamos viendo justamente ahora. Acá la radio tiene en el estudio unos monitores. Y estamos mirando la recorrida, aparte del resumen que hubo. Y no se puede creer la cantidad de inadaptados, Dieguito. Que hubo. La usted que sabe que yo no comparto. No comparto que decreten un feriado nacional. Cazzo, dieron feriado. La verdad que es vergonzoso lo que hicieron, pero bueno, ya está. O sea, es una locura. Es una locura, vamos a festejar, campeones del mundo, todo lindo, todo bárbaro. Pero ¿por qué los inadaptados de siempre tienen que romper la ciudad, robar, ruedas, electrodomésticos? Todo. Se han visto tantos videos, se han viralizado tantos. Todos los tipos de destrozos que se pueden hacer, los hicieron a todos. Todos, no faltó ninguno. A todos, estaría bueno ver los videos. Yo sé que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene los videos, tiene cámaras por todos lados, y estaría bueno saber quiénes pintaron el obelisco. El obelisco, todas las cosas que rompieron. Todo lo que rompieron. Flaco, preso. Más allá de la plata, preso. Basta. La verdad es que ya es una joda este país. Me siento un tarado. No. Bueno, lo que pasa es que, bueno, esta es nuestra opinión desde nuestro lado, porque sabemos que las opiniones varían, obviamente. Para algunos está bien, para otros no. Para nosotros está mal. Estos inadaptados de siempre, que rompen todo, que delinquen, que se creen que un festejo, o sea, nunca un festejo termina en una fiesta, sino terminan en tragedias, hasta un muerto, usted, no sé si escuchó que hubo. No, quebrados, gente que se cae, se tiraba. Yo vi uno que colgado de una pared se cae y se le va la rodilla para atrás, se le rompe la rodilla. Uno que cuando estaba pasando el micro de los jugadores se tira de arriba de un puente y pasa de largo y se va hasta el piso, se revienta la cabeza. Se lo estaban llevando en camilla. Hasta es cómico porque el tipo estaba con la cabeza reventada en la camilla y seguía cantando por la selección. No sabía si reírme o llorar. Es decir, no puede ser. Y quizás tenga alguna sustancia de superstar para que... Había dígalo, mucha dígalo. Droga, mucho alcohol, mucho robo, mucho destrozo, mucha gente que no se merece todo. Y otra de las cosas que, o sea, de mi punto de vista estuvo tan desorganizado la caravana que se hizo, es que hasta me parece que ni siquiera se cuidó la integridad física de los jugadores del plantel, a mi modo de verlo. No sé vos, no sé usted. Sí, bueno, acá nos siguen mandando, Cristian también nos siguen mandando, que dice gente que cayeron de los semáforos, de los puentes. Sí, salvajismo puro, dice, sí, Cristian, es verdad. Ese es la verdad, lamentablemente estamos involucionando. Yo esto lo vengo hablando con mis amigos y hoy lo digo como pensar en voz alta, ¿no? Estamos involucionando. El argentino, principalmente yo hablo del argentino, porque nos tenemos que hacer cargo. Estamos involucionando, ¿eh? Estamos cada vez más salvajes. Tenemos generaciones y generaciones y generaciones que está cada vez más en estado salvaje. No pueden hacer una O con un vaso. Vergonzoso en el estado que estamos culturalmente. Pero bueno, justo estaba ahí, Dami. Estábamos preparados para la tandita de temas que vienen, ¿eh? Así ya vamos cortando también con el tema este, ya está, ya hablamos, lo tenemos que hablar, listo. Ahora, porque a la vuelta de los temas hablamos de otra cosa. Sí, porque si no vamos a hablar toda la noche, y no somos un programa, bueno, de deportes. Van cuatro, como es la hora, la media hora, vamos a poner unos temitas que espero que les guste, una especie de mini segmento de Suban el Volumen. Chiquitito, pero en la primera hora que recuerden que es de todo lentos. Así que a la vuelta nos comentan. Mientras tanto vamos a por charlar a tomar un cafecito. Allá va. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de andar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, pero no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Yo soy un bicho de ciudad.

quiero que nos comenten a ver qué les pareció, cómo vamos, ¿eh? Ustedes son nuestro termómetro. Nos mandan un mensajito al 11 64 00 70 47, 11 64 00 70 47, o bien a nuestro Instagram, que es Café por Medio OK, ahí nos hacen comentarios, pueden participar en el sorteo de Kosovo, nos pueden, no sé, sugerir algún tema o lo que fuere, ¿sí? Estamos abiertos. Bueno, se ha sumado el segundo co-keeper, ya está completo, los tres chiflados, estamos todos completos. Los tres chiflados, los tres mosqueteros, no sé a qué llamarle. El otro chiflado, vamos con los tres chiflados. Rodolfo, ¿cómo le va, Rodolfo? Buenas noches. Buenas noches. ¿El gallo, qué onda? Buenas noches, amigo. Las obligaciones me... Como el Kia. Claro. Sí. Todos tenemos sí, me imagino. Pequeños inconvenientes y obligaciones. Sí, bueno, Mario, sí. No, todos nos disponemos de su tiempo, de escuche, él tiene obligaciones, tiene los nenes chiquitos. Sí, que le estaban llorando, ahí quedaron llorando. Estaban llorando, entonces tenía que atenderlos y bueno, lo dejé. ¿Cuánto tiene más chiquito? Y creo que tiene. ¿Cómo creo? Creo que tiene, uno de los más chiquitos creo que tiene 3 años. Y no le pregunto el nombre, porque entonces... No, me pregunte el nombre. ¿Qué es el número 6? El número 6. ¿Qué lo tiene por número? Es más fácil. Claro, es más fácil, claro. Porque la verdad que con los años uno se va, se le van olvidando los nombres. Claro, no, nombres. Me imagino para pedirle algo, le decís, vos, traeme el mate, vos, calentá la comida. De remera roja, vení un cachito, vení. Bueno, justamente recién estábamos con el café y yo no me acordaba seguir que tomamos un café cortado. Cortado todos. Ah, bueno. Igual acá tomamos café que del expreso, café puro. Ah, qué bien. Ah, qué elitista que es, Mario, usted. No. Pero no. Podríamos traer crema o algo, ¿no? Después. Yo no tengo un problema. Usted sabe que yo tengo un paladar muy amplio. Sí. No tengo problema con las comidas, con las bebidas. O sea, no tomo bebida alcohólica, usted ya lo sabe. Que me cuido mucho. Hemos tenido anécdotas, pero hace 20, más de 15 años atrás, pero bueno, eso ya es parte del pasado. Esas viejas anécdotas, es verdad. Con todos pasamos por esas peripecias, ¿no? De salir, tomar. Volver volver. ¿Qué es que está haciendo? Escúcheme, el programa de la tele, el canal de ahí. Por eso es necesario un buen café. Sí, el café te despierta un montón, te corta todo. Está muy bueno. Muy, muy bueno. El café es riquísimo. Por eso nuestro espacio está dedicado al café, podríamos decirlo. En realidad está dedicado a la charla con amigos. Esto que estamos haciendo ahora. Está dedicada a eso. Y nos reímos porque somos los tres amigos. Y bueno, nada, nos reímos de cosas. A veces nos reímos más para que la gente entienda. Nos reímos más mirándonos porque tiramos algún tema y por ello no se puede contar o sabemos a qué nos referimos. Y nos miramos y nos reímos. Pero esto tendremos que compartirlo con la gente que nos escucha. Una radio en vivo, pero con una. O sea, que nos puedan ver también. Para cuente, que vean cuente, las caras. ¿A dónde va ahora cuando salgas de acá? ¿Ahora? Sí, a mi casa, Mario. Yo trabajo, escúcheme. ¿Quiere empezar por ahí? No, pero escúcheme, usted porque es como Neustad, usted duerme 3 horas por día, el resto de la humanidad, de los mortales, necesitamos descansar por lo menos 6-7 horas por día. Es verdad. Mario es de las personas que está todo el día activo y bueno, hay que frenarlo. No, un poquito. Pero usted, Rodolfo, es fiel de lo que nosotros estamos hablando. Él encima son las 12 de la noche. Usted se despierta a las 5 y media, 6 de la mañana. Yo me despierto a las 7 de la mañana. Y se enoja cuando decimos, bueno, nos vamos a dormir. Se despierta a las 7 y se madruga. Pero Mario, escúcheme. Después yo tengo que estar 10 horas trabajando. No es como usted, que usted duerme 3 horas y listo. O sea, el resto de los mortales. Pero trabajo todo el día. Sí. Pongámosle que sí. Trabajo todo el día. ¿Cómo que vamos a decir que sí? Vamos a decir que sí. Debe ser por la edad. O sea, la edad, claro. Uno cuando está más grande, usted sabe que tiene que duerme menos. Desde nosotros no nos pasa, Rodolfo. No. A nosotros puede no ser nos la pasa. Edad. Bueno, ¿te pasa eso? Qué raro, porque vos... ¿Por la edad dice usted? Por la edad. No, pero lo que pasa es que por ahí Rodolfo tiene un trabajo un poco más estresante que el suyo, Mario. Eso es lo que pasa. Y eso puede ser, si el de ustedes es más estresante. Usted lo maneja usted los tiempos. Usted, a Rodolfo, lamentablemente a veces no lo puede manejar los tiempos. a veces las obligaciones lo llevan a que corra, el tránsito, y eso es muy estresante. Lo mismo que los dos hacen lo mismo. Los laburantes cortan a mediodía para despansarse, almorzar y dormir la siesta. No. Duermen la siesta. No, laburan 4 horas y duermen la siesta. Es necesario recuperar energías y estar después activo hasta. Son unos caraduras. Nosotros somos unos caraduras. Usted para en 6 estaciones de servicio por día a tomar café. Para trabajar. Bueno, pero nosotros no paramos. Nosotros trabajamos 4 horas inamovibles, 5 horas inamovibles. ¿Cuánto tiempo se queda que pasa hoy, por eso, Cristian? Hoy no tuve... A usted lo que me está diciendo, Mario. Hoy tuve 11 horas de corrido y paré a cargar y descargar y seguir trabajando y no tuve. Así que no es todos los días iguales. Usted lo sabe muy bien. Bueno, hay días que hace menos. Todos los días no son iguales, por supuesto. Bueno. ¿Viste, Rodolfo? No, lo mío es una rutina. Es una rutina ya programada y bueno, hasta esta hora estoy despierto. ¿Pero por qué es una rutina? ¿Que no lo disfruta lo que hace? No, sí, lo disfruto, pero es constante. Bueno, sea un hábito entonces. Es un hábito, porque el hábito se disfruta. La rutina aburre, desgasta. O sea... la interpretación, ¿no? Son interpretaciones, obviamente, pero le puedo decir que cuando uno hace un hábito lo disfruta y disfruta de todos los momentos, porque así como estamos haciendo un chiste acá, don Mario, más allá de la broma, el hábito se disfruta y se disfruta. Yo hace un tiempo esta parte. Igual estamos tomando como un hábito encontrarnos con Mario haciendo un descanso en el medio. Ah, y sí. Hemos compartido. Café, justamente. Ah, entonces no hace siesta todos los días, como dice Mario. No, porque lo llamo, le digo, bueno, Rodo, nos vemos a tal hora, tomo un café, está al lado. Es verdad. Entonces lo saco de la casa para que no descanse tanto. es mi castigo diario. Y se está volviendo hábito. Bueno, bien. Bueno, hasta acá cómo vamos, che, ¿les gustan los temas? ¿Están buenos? ¿Dónde los retrotraes? ¿Dónde? ¿Por qué los temas que tenemos para hoy, uno mejor que el otro? De hecho, no quiero hablar de la música porque si no le vamos a pedir acá a Damián que lo único que haga es haga pase la música que tenemos para hoy y no hablamos nosotros. O sea, y yo creo que mucha gente va a preferir escuchar la música a escucharnos a nosotros tres hablar. Sin duda. La verdad que, bueno, espero, igual de todos modos, la temática es nuestra charla mediante un café como estamos haciendo ahora. Sí, y bueno, y de paso pasar buena música con una temática, como es en este caso, en esta oportunidad, es pasar la parte 2 de rock en español, ¿sí? Como dice el flyer, la imagen de esta playlist. De paso aprovecho a decirles que lo pueden encontrar en Play Store, ¿sí? En Spotify, perdón. Café por medio, guión medio, rock en español 2. ¿Sí? También ahí van a encontrar las anteriores listas que armamos para pasarles a ustedes, para que ustedes lo puedan disfrutar. Como quedan todas registradas. Si tienen Spotify, pueden entrar ahí y lo pueden chequear. O si no, pueden entrar también como podcast y escuchar todo el programa completo. ¿Sí? Que está cómodo, Radio Box, Café por Medio, es así. Así que bueno, o bien nos pueden pedir el archivo también, ¿eh? Se lo podemos mandar. Mándennos mensajito a ver cómo venimos con la música. Ahora nos vamos a una tandita también de temas. En dos minutos más. Dami, ¿estás preparado vos para lo que viene? Bueno, tranquilo, ahora nos vamos a pasar. Recuerden que tenemos el concurso, un sorteo en realidad, de las remeras de Kosovo. Gracias a la gente de Kosovo Argentina por las remeras para poder sortearla y entregarles a ustedes algo para fin de año, ¿eh? Vamos a hacer una por mes. Así que muchas gracias. ¿Cuál me toca a mí? ¿De qué mes del año me toca? Y bueno, podemos arreglarlo. Bueno, ¿con quién tengo que hablar? No, el sorteo a ver si hace en vivo. Así que bueno. lo van a poder ver. Bueno. Bárbaro. Que sea claro y que sea transparente. Que no sea como el mundial que lo quisieron. Nos quisieron sacar lo que tanto merecido teníamos. No, que esto es jugar. Qué hermoso mundial, la verdad que. Feliz de la vida por eso. Pero bueno, ¿qué más? ¿Cómo venimos? Recién le había preguntado a Dieguito, ¿cómo lo toman los temas? Por lo menos a estos temas que venimos hasta ahora, ¿no? Porque habla de algo, por lo general nos llevan a algo triste. traté de las letras, más allá de los ritmos, de los compases, traté de que las letras... Algo triste, qué sentimental que tengan... está hoy, Mario, ¿qué le pasa? No, porque a medida que los voy escuchando, es como que vamos, nos llevan a diferentes lados. ¿Y hasta dónde los llevó? A recuerdos, sí, realmente. Sí. Sí, recuerdos o cosas, situaciones o con personas, no precisamente recuerdos de otras personas que quizás conocí mucho o poco, pero que vivieron una etapa y entonces ese tema los marcó, o este otro tema, como por ejemplo Era en Abril. Tengo amigos que desafortunadamente han perdido un hijo, entonces se sentían muy identificados con este tema y cada vez que lo escuchaban lloraban. Entonces me hace acordar a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, y Muchacha justamente habla de esa hija, o sea, ya del estamos hablando de justamente de la antítesis de eso. Bueno, y por eso los quería relacionar. Bueno, ahí donde lo llevo, cuando él le digo que en vez que con usted, Rodo, cuando le digo en vez de que sea una rutina, que sea un hábito y que disfrute de los momentos, un poco a esto que usted dice, Mario, también cuando hablamos de los hábitos y disfrutar los momentos, porque la vida siempre te da un cimbronazo donde te dice, o un golpe donde te dice disfrutá. Y disfrutar porque se pasa rápido. Y los momentos hay que disfrutarlos. Y no hay que hacerse... No. Esto lo hablé con alguien hoy que me golpeó. Me tocó mucho. Y me tocó muchos recuerdos. Y que me dijo, hay que disfrutar de todos los momentos. No hay que hacerse mala sangre. No hay que gastar energías. Enojar de estar enojado son malas energías. Atraer malas energías. Entonces hay que ser positivo y hay que disfrutar todo. Desde todo. Bueno. Eso es verdad. Eso es verdad. Así que bueno, tenemos que tratar de hacer todo por placer, como yo vengo haciendo hace unos años, lo vengo haciendo por placer, ¿no? Y eso es lo que te decía tu amigo, realmente es así. De hecho, yo lo tomo como que ya no es un día más, sino que es un día menos. Entonces, bueno, vamos cerrando, vamos a la etapa de estos temas que son hermosos. Recuerden, nos pueden mandar un mensajito al 1164-00-7047. 11-64-00-7047 o bien por medio de nuestro Instagram a Café por Medio Oka, ok, como quieran. Ahí nos hacen un comentario, lo que fuera. Como estamos en el segmento de la música, estamos saliendo de la música tranquila, empezamos a subir un cachitito acá. Así que les dejo con estos temas que vamos subiendo preparados para la segunda hora. Thank you.

dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Te veré. ¿Qué les pareció? ¿Cómo venimos? Rolfo, ¿cómo venimos? Venimos bárbaro. ¿Te gustan los temas? Están muy buenos los temas, muy bien elegidos. Veo que comenzaste con un tema muy, muy, muy, muy abajo, pero fuiste de a poco subiendo. Vamos subiendo. Y va bien, va bien. Porque ya ahora es más, volvemos al clásico, volvemos para cerrar, pum, para arriba, así que estamos entrando en la segunda hora, ¿sí? Y esta hora es la más pum, donde tenemos también nuestro segmento exclusivo de Suban el Volumen, que va a salir más o menos y 22 y 23. 23, 22 minutos, 23, 23 minutos aproximadamente por ahí. Bueno, queremos agradecer los mensajes de la gente. Cristian acá nos manda un mensaje y dice felicitaciones. Todas las canciones muy buenas y las de Bersuit son mis preferidas. Muy bien, Cris, van dedicada para vos también. Dieguito. Sí, acá Julieta nos manda un mensaje, nos dice muy, muy buen tema, qué temón, mi caramelo. Y después tenemos mensajes a la que nos han mandado a la radio, al 1164-00-7047. Nos han mandado mensajes. Xavier nos mandó un mensaje. Xavier es tal cual lo que decís, es lo que nosotros también coincidimos todos, así que bueno, la verdad es lamentable que nos esté pasando esto. De hecho, bueno, recién compensábamos, ¿no? Estamos leyendo, por ejemplo, que hubo un quiebre porque los jugadores no quisieron ir a la casa de gobierno, entonces el gobierno le suspendió la caravana porque acusó que en la seguridad no estaba dada. A la gente del gobierno les avisó que la seguridad no estaba dada el domingo. Pero bueno, igual de todos modos me parece una locura lo que hicieron de dar feriado para que todo el mundo de las proximidades se acerque. Si tenían que trabajar iba a ir menos gente. O sea, ustedes mismos están reconociendo el fracaso de lo que hicieron. Me parece genial. más allá de que sabemos que es una interna con la AFA, porque los jugadores no lo fueron a ver y entonces no pudieron hacer política. Pero Xavier, es como para poder complementar tu audio, tu comentario, que es muy acertado. Creo que pensamos todo lo mismo. Después también está Gerardo. Gerardito también. Gerardito, estás destrozado. Se te escucha la voz, estamos iguales, ¿eh? Yo también, de gritar los goles el domingo, quedé, me lastimé la garganta y quedé medio. Y estuvo a punto de no venir, Mario. ¿Qué le pasó? Tuve un ataque de alergia ayer. Ah, alergia. Alergia. ¿Alergia al trabajo? No. Me parece que sí. Entre el aire, me di cuenta que vengo en un estado alérgico ya bastante importante. Y ayer, después de una reunión, y que la gente iba a fumar afuera, pero entraba igual el humo, entraba por el viento de la calle, se empezó a sentir el olor. Y en ese momento yo sentí que se me tapó toda la nariz, todo, se me estaba recontra congestionado y estaba mal. Y hoy tuve fiebre, de hecho, anoche. Así que bueno. No, debo reconocer que... ¿Usted está bien? ¿Está seguro que no tiene ninguna otra cosa? ¿Ningún virus? ¿Ningún COVID? ¿No será nada por el estilo? No. ¿Usted está acá? ¿No va a contagiar a nosotros? Nada. ¿O será por la edad también, Mario, que les pasa esto? Es la edad. Ah, bueno. No, estoy con el médico, me revisó la garganta, no tengo nada. Sí, me sintió, estaba congestionado, me auscultó, que es cuando te pasa... ¿Le revisó la próstata también? No, ese no es el otro día. Que le mando un beso al doc. Esos dedos. Nada. Así que hoy me atendió el doctor Navarro, un genio, ahí en Libra Salud. Así que nada. Y entonces me dio unos antialérgicos. Me aumentó la dosis. Usted es habitué ya de Libra Salud, me parece. Sí, cada vez que hablamos, está por ahí la vuelta, por ahí. O sea, que va todos los días. Ve al neurólogo, le revisan la próstata al dentista. Voy. Me siento muy cómodo porque tienen un servicio, la verdad, que es muy bueno y es rápido. O sea, ¿no será que tiene un amorío ahí adentro y nosotros no nos quiere contar nada? Por eso va todos los días. Y quizás, pero no lo podemos decir al aire. No. Ya, no nos quiere decir al aire, pero ya quedó en evidencia. Ah, bueno, pero no podemos confesarlo. Por vergüenza. Vergüenza es robar. No, sí, estar enamorado, sí. Yo soy muy tímido, así que puede ser que tenga. Ah, bueno, ahí está el tema. Lo vi por los temas que eligió, lo vi medio enamorado. Ah, por ahí venía Rodo, claro. Los temas melosos que eligió hoy. La verdad que empezaron muy abajo y se mantuvo bastante por allá abajo. Muy melódico. Pero vamos a levantar, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Bueno, esperemos. Pues. Levantamos, ¿eh? Ahora con los temas. ¿Quieren escuchar? Bueno, vamos. Vamos. Escuchen esto, a ver, vamos levantando. Lo prometido es deuda. Bueno, ¿y qué? ¿Y? Temazos. ¿Qué temazos? La verdad que estamos más para seguir escuchando música que para hablar nosotros. Es verdad. Creo. Sigamos hablando fuera del aire para seguir pasando estos temas que tenemos. Que tenemos tantos. Y tuvimos que hacer la selección de los mejores porque no podemos poner todos los que hubiésemos querido poner. ¿Usted qué dice, Rodó? Lo mismo. Tenemos que escuchar estos temas que están buenísimos. La verdad que muy lindo, sí, son temas que estaban ahí. Bueno, como ven, vamos subiendo. Va subiendo el ritmo, va subiendo el power de los temas, así que vamos por el buen camino. Recuerden que I23 más o menos vamos a lanzar, viene el bloque de Suban el Volumen. Ese es para descorchar la cabeza, para correr el... Escúcheme una cosa, antes me hizo pensar, hablando de descorchar, estamos en 20 de diciembre, no hemos descorchado, no hemos brindado. Este es el anteúltimo programa del año que estamos haciendo. El martes que viene es el último programa del año. ¿Qué vamos a hacer? El martes que viene al café le ponemos whisky, algo, licor, algo para brindar. El martes que viene traemos algo para brindar. Tenemos que brindar. ¿Usted qué opina, Rodo? La verdad es que se me ha pasado. Vengamos en Uber, algo, porque no me voy a ir manejando. No, podemos después de acá irnos. Primero sin brindar y segundo manejando, porque nos agarra alcoholemia, no podemos hacer una locura. Así que el martes que viene brindamos, pero responsables, no manejamos ninguno de los tres. Bien, bien, es una buena opción. Es una buena opción. Pero bueno, bueno, les recordamos a la gente. Bueno, Javier dijo que nos está escuchando desde las 22 horas, ¿sí? Xavier, ¿es cierto? Dami, bien. Cristian también nos volvió a mandar un mensaje diciendo espectacular todos los temas. Nuestra amiga Gladys nos mandó un tema. Dice: buena suerte, hoy escuché buenos temas. ¿Cómo hoy escuché buenos temas? ¿Y los días anteriores? Bueno, no, pero bueno. Todos los temas... Es una forma de decir. Es una forma de decir. No creo que... Todos los segmentos no son iguales, cada uno tiene sus gustos. Okay. Habría que ver qué es lo que dice. Okay. ¿A alguien le gusta más, otro un poco menos? Bueno. Y para el martes que viene... Sí, dígalo. ¿Qué vamos a hacer de música? Tengo una propuesta, no sé qué les parece. Creo que la hemos hablado fuera del aire. No lo diga. No lo decimos después del segmento de Suban el Volumen. Después del segmento... Lo decimos. Damián, ¿estás preparado? Se viene el segmento de Suban el Volumen. Nos pueden comentar a ver qué les pareció al 1164-00-7047. Se los repito. 1164-00-7047 o bien a nuestro Instagram, a Café por Medio, OK o OK, como quieran. Ahí nos pueden hacer el comentario y todo lo que quieran. ¿Preparado, Dami? Viene el segmento de Suban el Volumen. Literal, suban el volumen y escuchen estos temas que están espectaculares. Allá vamos. Pueda cambiar, esperar. lo llegué a pensar. Toqué con la muñeca en una discoteca. Le dije, me mola, me dijo, me mola. Ven, Carolina, vamos a bailar. Es un nuevo ritmo que te va a encantar. Ven, Carolina, tengo cosa fina. Vamos a bailar el rock. Stop it! Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, acá, ¿qué les pareció? Yo quiero seguir escuchando música, no quiero hablar. Qué hermosos temas. Qué lindo que es el rock nacional, el rock en español. Qué lindo que es, la verdad que tenemos cada artista terrible. ¿Qué le pareció, Rodolfo? Buenísimos los temas. Y este... Estaba comentando, no tenga vergüenza, estaba comentando que no conocía el tema Hechizo de Héroes del Silencio. No lo prenda fuego. No, pero es no tiene malo nada como una araña, ¿eh? No tiene nada de malo, o sea, está bien. Bueno, sí, yo los temas los he escuchado, no los conozco. Yo hoy escucho mucho. Dice, nada, mira este tema, ¿y quién es? Y no, es fulano de tal. Por ahí no lo conozco, es nuevo y me pasa lo mismo. A ver, no tiene por qué. Si está incursionando en el tema de la música recién ahora, ¿o no? Es verdad. O sea, no pasa nada. Dieguito. Una barbaridad, te dije. Quiero seguir escuchando música. No quiero hablar más. Quiero seguir escuchando música aún, Esteban. Terrible. Ya, terrible la. Terrible la playlist tema, que tenemos. ¿Qué tema le gusta, Diego? A mí todos. ¿Qué no me gusta? Me hubiese preguntado. Ah. Y nada, porque armamos esto justamente con los mejores temas. Y por eso decía hace un rato que tuvimos que dejar afuera un montón de temas, porque si no, no hablamos nada, ni siquiera saludamos, decimos solo el chat, nada más, y escuchamos música. Claro. Hay tanta buena música buena. Y sí, es hermoso. La verdad que a medida que vamos preparando los temas, los vamos escuchando, nos vamos dando cuenta que nos va llevando a diferentes lugares, ¿no? Y la verdad que está hermoso, es muy lindo. Me gustó mucho esta temática, ¿no? De rock en español. La verdad que me gustó mucho. Héroes del Silencio son españoles. Ah, bueno. Para que sepa. Gracias a la aclaración. Es el único de estos, de este set. No sé si se dieron cuenta que el Vita Set de Soda está pegado. Te hacen falta vitaminas y el jet set. Quiero saber el jet set. Entonces, salieron los dos. Pero bueno, espero que les haya gustado. Mándenos mensajito al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien a nuestro Instagram, Café por Medio Oca. Ok, ahí nos hacen. Dieguito, ¿qué seguimos ahora? Quiero seguir escuchando música. O no sé, quiere que comentemos lo que vamos a preparar para el martes que viene, para el último programa del año. Bueno, y aceptamos sugerencias para el martes que viene, para el último programa, no vamos a tomar café solamente, vamos a tomar café con un brindis, porque tenemos que brindar. Y hay que brindar, va a ser la temática de los temas, van a ser temas de películas icónicas, de temas fuertes, temas que han sido de clásicos, década de los 80 y los 90. Así que aceptamos sugerencias, pero bueno, vamos a tener una buena lista de unos buenos temas y, como siempre, bien para arriba. Pero no íbamos a hacer de películas. ¿De películas? ¿Qué le acabo de decir? Temas de películas, muy bien. Claro, temas de películas. Hay muchos temas. Temas de películas de los 80 y los 90, que han sido después clásicos de la música, que han quedado a partir o antes de las películas o a partir de las películas. O sea, hay mucho. No vamos a empezar a nombrar ahora, pero ya tenemos algo preparado. Pero los van a escuchar el martes. Sí, los vamos a escuchar. Así que para el martes, recuerden, tenemos temas de películas. ¿Sí? Así que ahí pueden sugerir, hacer lo que quieran. ¿A qué número? 1164-00-7047. O nuestro Instagram. Café por Medio. Ok. Muy bien. Eso es. Bueno, ¿cómo venimos con los temas? Venimos bárbaro, les gustó. ¿Es de tu agrado, Rodo? Es de mi agrado. Y como decía acá nuestro amigo Diego, nos gustaría seguir escuchando más temas. Ahora vamos por más. Hay un tema que lo puse al final, ¿sí? Que lo voy a tirar, bueno, no sé si quemarlo. No es pole, que sea sorpresa. Claro, que sea pero quería preguntar a ver si la gente, ya que hablábamos de la letra, de los temas, si la gente sabía qué significaba eso. Pero lo hablamos después entonces. Claro. Cuando volvemos de este espacio de dos temas, lo vamos a comentar. Quiero preguntarles a ver si saben lo que dice la canción. ¿Está bien? Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. A ver, los pibes atentos, loco. We'll be right back. Café por medio, buena música y una charla de amigos. Por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. We'll be right back. Bueno. Bueno, ahí estamos. Nos queda un solo tema, que es el del cierre. ¿Qué cierre? ¿No nos podemos quedar? Vamos. Estaría no, bueno. No me quiero ir. Estaría muy lindo. Estaría muy lindo. Quería la pregunta que hice al principio del comentario que hice. Era para hacer una pregunta referida a este tema. Si saben de qué habla la letra. Si saben lo que es amor francés. Rodo, usted primero, le cedo la palabra. Sos un grosso. No la capto. No. ¿Damián? Ni idea. ¿Diego? Vamos a seguir escuchando música, no quiero hablar. Hoy la música me puso Don Mario, lo único que quiero es seguir escuchando música, pero sí un bueno, poco. Bueno, nos falta un tema, nos quedan unos minutos para irnos. O sea, ilumínenos usted a nosotros hoy un poquito de este tema, porque usted me hace estudiar y yo no quiero estudiar música, yo quiero estudiar la manera de no trabajar más. Yo no quiero trabajar más, quiero pasarla bien. Y usted me hace estudiar música. Déjeme de embromar. El tema hablan, yo no sé si lo saben, calculo que los fanáticos lo saben, habla de la felatio en el auto. Eso es amor francés. Una felatio en el auto. ¿Saben lo que es felatio? ¿Por qué lo mira así, Rodo? ¿Saben lo que quiere decir felatio? ¿Saben lo que es la felatio? No puedo decir el nombre vulgar, pero más conocido. Dígalo, como... estamos a la medianoche prácticamente. Escúcheme, bueno, ya estamos. Ah, felatio. No. Felatio. Felatio. Felatio es el pete. Queda mejor. Igual son las 12 ya. Para aquellos que no le entendieron. Es, el eso, petardo. El, eso significa. El petardo. Estamos llegando a la fiesta. Del, claro. ¡Feliz no. Navidad! Claro. No, bueno. Tengo una anécdota hablando de petardo de los. Eso es lo que significa el amor francés. Entonces, ahora, si vuelven a escuchar la letra, se van a dar cuenta de lo que está hablando. Como la turca es la turca, como hay un misionero el misionero, como bueno, amor francés es eso, es la felatio dentro del auto. Hay que tener cuidado con la música que uno elige entonces. ¿Eh? Pero bueno, y el tema del ritual de los pibes atentos de Pierre habla de algo parecido también a eso. Por eso a veces la gente por ahí no se da cuenta, escucha los temas y les gusta la melodía, pero tiene una conexión. ¿Y usted con cuál de los dos temas se sintió más identificado, Mario? Y el de mi época es un poco amor francés, el de... El, o sea, decanta la edad. Claro, son vivencias, porque quizás lo sabemos porque éramos contemporáneos en esa época, más allá de que no me gustaba. Hable por usted, porque yo soy mucho más joven. 5 años más chico que usted, es verdad. ¿Será por eso que quiere seguir escuchando, Diego, música? No saben. Por, a veces, el, por el tema este, ¿no? No, yo no me compenetro. No estudio, acabo de decirlo, no estudio las letras. No estudio las letras, o sea, disfruto los compases, la música, pero no sabía lo que quería decir. ¿Y ahora? De ninguna manera, la acabo de decir. ¿Y ahora que sabe el significado? Bueno, ahora la vuelven a escuchar y se van a dar cuenta. Ahora que saben lo que significa, hay un montón de letras que el indio habla y se expresa un montón de cosas y que dentro de su mundo, más allá de habla de lo social, hay muchas cosas sociales que él... las hacen metáfora y pero uno sabe lo que es, como no sé, decir hoy decimos pendejo a un pibe chico, o hace años los tangueros decían purrete y eso se fue olvidando, chabón y ese tipo de cosas, flaco, hey, hoy sos vos, hey, che, vos, pero se fue cambiando el lunfardo. Bueno, pero qué, o sea, pendejo no es un insulto. ¿De dónde viene la palabra pendejo? No, pero es de pibe, claro, como diciendo más puber, pero lo mismo que antes se decía purrete. Antes era un purrete. Mira, nuestros abuelos decían purrete. Vamos a hablar un poquito de historia entonces hoy. Sí, bueno, no llego, justamente de historia. Algo de Gerardito que pasque para el programa que viene. Algo de historia conozco y sé lo que era, y justamente es lo del que dijiste vos, Gerardo, lo de los romanos. Pan y circo. Después en otro momento por ahí nos explayamos. Pero justamente tenés razón. Por eso mismo nosotros estamos en contra del pan. Bueno, vamos a estudiar un poquito, Rodo, usted y yo, de historia. Algo, justamente un tema tocó que algo de historia conozco. Pero bueno, es vamos para otro lado. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo estuvo el programa hoy? Estamos cerrando el ciclo, estamos cerrando la temática... de rock en español. Estamos cerrando una temática que nos remonta a viejas épocas. A viejas épocas. Y también nos estamos intuyendo con todo lo que usted nos está enseñando. Claro, de música, de historia. Vendría a ser como un petete, digamos. El libro gordo. El libro gordo de petete. Justo, amor francés. No, mentira. Ah, no, se refería a eso. Bueno. Es broma, es la broma de las 0 horas. Estamos las 12 de la noche. La edad cuando está, habla del claro, libro gordo de los petete. Chicos ya no están en Canal 9. Hay gente que no debe saber quién es. Bueno, no. Supongamos que sí, para que no parezca que estamos hablando. Hay muchos chicos que no conocen. Claro. Bueno, yo le puedo decir algunas historias también, chiquitas, la dejamos para el martes que viene. Algunas palabras que lunfardamente se usa como insulto y no son insultos. Claro, sí, hay muchos. Sí, vamos sí, a hablar de la historia, algunas te voy a tirar yo también. En un momento de mi vida estudié. Ah, mirá. El problema no es porque hemos leído o hemos escuchado que otro lo ha comentado, no necesariamente lo estudió. El tema es que uno se acuerde. Nos estamos sorprendiendo con toda esta anécdota que está diciendo Diego, o sea, una nueva. Sí. No siempre fui comerciante. No sé. Ahora bien, bueno, ahora bien. Me hago el locutor o el qué sé yo, guionista. Chicos, no llegamos, nos tenemos que despedir. ¿Ya nos vamos? Ya nos tenemos me que quiero ir. Quedar. Nos quedan 2 minutos y nos falta música? Un tema. Nos falta un tema, así que bueno, la idea era agradecerles a todos, que tengan una feliz Navidad, triple alegría para diciembre por el campeonato logrado para nuestra selección argentina, por la Navidad, que espero que tengan una Navidad excelente todos y Papá Noel les traiga todos los regalitos que pidieron. ¿Le escribió la cartita ya? Sí. Qué inocente que es, por favor. Ahora lo vamos a hacer. Y nada, esperemos que terminen bien el año, que lo estén terminando bien el año. Nos vamos a despedir del año el martes que viene. Y también vamos a hacer el sorteo que tenemos pendiente de la gente de Kosovo Argentina, que un millón de gracias nos facilita una prenda por mes para poder sortearla. Geniales, son geniales, ¿eh? Así que bueno, recuerden, ahí para ese sorteo tienen que entrar al Instagram, a Café por Medio, ok, y ahí a seguir toda la trivia que está ahí toda escrita ahí, pueden, le dan, siguen todo y le dan para adelante. El martes lo estamos sorteando. Chicos, Dieguito, muy feliz Navidad, Mario. Feliz Navidad para todos. Diego, feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Que la pasen lindo. Nos despedimos con el último tema de una banda que no hemos puesto hoy. Así que nos vemos. Hasta el martes que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es como